Bueno, hablando de la alcaldía, empezando por el renglón mayor, pues los recursos son un poco mínimos en cuanto a la participación que se le da para apoyar a la radio comunitaria. Siempre se ha estado dispuesto con programas, con campañas, pero pues tampoco no han sido aprovechados por las administraciones. Así que pues este es un llamado para que ellos también pues tengan conciencia y sepan que es su radio, que es una empresa, una iniciativa que se tiene dentro de la comunidad y que es importante ayudar. En cuanto a la educación, pues son proyectos aislados. Algunos estudiantes que han querido interesarse por la radio presentan su proyecto, hacen su programa, pero sí falta un poco más de impulsar esas iniciativas para que los jóvenes vean en la radio un espacio para estar dando a conocer sus puntos de vista y pues puedan allí también expresarse.